Bueno, pasamos a la palabra al público. Por favor, preguntas por parte del público. Buenas noches. Yo quería, has dicho antes, referente al tema de Judas Arrigo del Agua, que habéis tenido dos reuniones ya con esta señora y que el lunes tenéis otra y que esperas que sea la buena. Y si no es la buena, esa es mi pregunta. ¿Qué va a pasar? Vamos a verlo. No te puedo responder. Vamos primero a ver qué pasa el lunes y a partir de ahí, aparte, te puedo responder. Porque, bueno, la reunión es importante el lunes. Llevamos mucho tiempo de trayecto, años de trayecto. Me gusta que digas eso de años, me gusta. Pues mira, a ver si esta ya es el último año que llevamos de trayecto. Es que digo las cosas claras y es que todo el mundo sabe lo que hay y todo el mundo sabe que es verdad lo que estoy diciendo. No, si lo sabemos. Viene de muchos años atrás. Entonces, yo creo que está bien ya, ¿no? Sí. Y como has dicho que el lunes ibais a tener otra reunión y que esperaba que fuera la buena, yo pregunto eso, que si no es la buena, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a seguir sin agua, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver qué solución podemos dar. Permíteme que sea optimista con respecto a la reunión. Y el martes no me importa que vengas o venís y hablamos otra vez. Digo, me gusta que digáis que... No me gusta que lo digáis, porque ese problema no tiene que estar tanto tiempo enquistado. Pero me gusta para que se vea que es un problema que no es de ahora, que es de muchos años. Yo creo que todo el mundo que hemos estado aquí hemos intentado resolverlo. Yo no voy a decir que nosotros más que ellos, ni ellos más que nosotros, pero quiero que todo el mundo ha intentado resolver el problema. Creo que con el agua, que con la calle, ya. Entonces... Nosotros personalmente, te puedo decir que nos da también vergüenza tener esa calle así. Tenlo claro. Pero, como digo, vamos a ver qué pasa en una reunión y a partir de ahí hablamos. ¿Más preguntas, por favor? Pepe. Mi pregunta va dirigida al concejal de... Cuando hicieron el estudio para cambiar la, o no hicieron el estudio para cambiar la, la conducción de agua en la calle Cervantes por las aceras, junto al técnico. Por favor, hay un proyecto técnico. Hay un proyecto técnico. ¿Y cómo se entiende ese proyecto técnico? ¿Es alguna persona capacita para ello? Bueno, pues yo le voy a decir lo siguiente, que resulta que entre la, el área del tubo, el tubo interior, el diámetro interior es de 175 milímetros. Entonces las acometidas que se han hecho, las acometidas para llevarla a los dos laterales, a las aceras, son de 65 milímetros. Después el tubo de polietileno es de diámetro 110, pero que interior tiene 95. Entonces, si yo no me he equivocado, que es muy posible que me pueda haber equivocado, resulta que hay una diferencia tal que se podrían abastecer entre una acometida, entre la que se ha hecho en la parte de abajo y la que se hará en la parte de arriba, hay una pérdida de caudal para abastecer unas 200 viviendas simultáneamente. Entonces, quiero decir que si hace, en el 65, hace 40 y pico de años, pusieron un diámetro para abastecer el pueblo, y ese casualmente es el que hace de tambor por el exterior del pueblo, y ya tuvieron en cuenta de poner ese diámetro, ¿cómo se reduce a esta cantidad hoy en día? Es muy posible que en cualquier momento pues haya deficiencia de suministro, porque no es nada así. Eso, le puedo decir que los 175 milímetros dan 240,41 centímetros cuadrados y se pierde con respecto al de 110, que no es el de 110, sino el de 65, cual se hacen las acometidas, se pierden 98 centímetros cuadrados. Eso, en las dos partes, se aproxima a las 200 viviendas que se podrían abastecer de más. O sea, se ha perdido un caudal que, haciendo obras nuevas y gastando un dinero, eso posiblemente no lo han tenido en cuenta, porque, vamos, yo soy semianalfabeto y me doy cuenta de ello. Y esto es lo que les quiero decir. Muy bien, yo sé que me lo hice... de forma desinteresada, porque usted es una persona preocupada y sensibilizada por todo esto. Bueno, pues... Yo le agradezco esa información y me comprometo cuando quede libre el puesto de técnico a comunicárselo. No, usted me lo dice con segundas y yo le voy a decir. No, pues, en el 82, cuando la riada, fue en el 82, estaba Piqueras de alcalde, y llamó a los fontaneros, y yo estuve trabajando 2 semanas que no cobré. No cobré porque no quise. Había gente que había perdido más que yo. Por lo que usted está hablando, que soy una persona desinteresada. ¿Sabe usted? Se lo vengo a decir por esto. Después estuve depresivo y estuve una temporada en la cual yo, en vez de coger las vacaciones cuando me correspondían, porque durante uno está enfermo, no tiene por qué hacer vacaciones, pues cuando estuve ya bueno, estuve trabajando cuando me correspondía un mes de vacaciones y lo trabajé. Así es que si usted me dice que lo digo, que lo hago desinteresadamente, pues en cierto modo soy, y en cierto modo porque usted no se preocupa de lo que se debe de preocupar. No, de momento no. Bien. ¿Usted tiene el cuello del agua ahí arriba? Yo agradezco la preocupación que Pepe tiene por el pueblo. Y si el ayuntamiento debe algo, pues lo que tiene que hacer es decirlo, pasarlo a cuenta, que hagamos borrón y cuenta nueva. Y así no así para que nadie debamos nada, aunque sea de muchos años. No, yo aquello lo hice porque consideraba que lo debía de hacer, y se lo he dicho porque él me ha dicho que soy... Y, Pepe, vamos a entrar en el debate de preguntas y respuestas, si os parece, porque así creo que más operativo. Bueno, pues si no va a cobrar, como me toca a mí ser alcalde ahora, Pepe, te agradezco los servicios prestados. Como dicen a Mili, se agradece todo lo que se ha hecho por este pueblo. ¿Más preguntas, por favor? Bien, no hay más preguntas. Simplemente, buenas noches, muchas gracias y hasta el mes que viene.